Como todos los miércoles, estamos con el micro del estudio inmobiliario Propiedades e Inversiones, en este caso para hablar con la doctora Karina Pérez del Departamento de Jurídica del Estudio Inmobiliario. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muy bueno, bien, gracias. Hoy con un tema importante que tiene que ver con los alquileres y la ley de urgente consideración. Sí, correcto. Es un tema muy recurrente, una consulta muy habitual que se nos presenta acá en la inmobiliaria. Bueno, queríamos comentarles algunos puntos los más relevantes de esta nueva ley que prevé un régimen nuevo de alquileres que prevé la posibilidad de que el inquilino alquile sin tener garantía, ningún tipo de garantía. Está vigente desde mediados del 2020, por la ley 19.889, y les quería comentar un poco las características Bien. Que tiene que tener el contrato para que pueda adecuarse a esta ley. Bien. Los contratos tienen que cumplir determinados requisitos, tienen que estar. El destino, por ejemplo, tiene que ser casa-habitación. No puede ser para un comercio. Sin perjuicio de ello, se sigue considerando igualmente casa-habitación si el inquilino tiene una pequeña industria doméstica o artesanal con no más de 2 trabajadores dependientes o cuando ejerce allí su profesión universitaria o un estudio o algo similar. El contrato tiene que estar por escrito, tiene que incluir la cláusula de precio y de plazo, y las partes tienen que acordar expresamente regirse por esta ley. Tiene que estar mencionado en el contrato que se rige por la ley 19.889. En cuanto al ámbito espacial, la ubicación del inmueble puede estar en cualquier parte del país. Puede estar un bien rural, bien urbano, suburbano. Después, en cuanto al plazo, es libre totalmente. No hay un plazo mínimo. O sea, no rige el mínimo que se prevé en las otras leyes de 2 años. Puede ser por 15 días, por un mes, por 10 años. Es totalmente libre. No hay un mínimo. Después es importante también tener presente que rige la mora automática, la prórroga automática, salvo que se haya pasado un preaviso con anticipación a 30 días. Es decir, que el contrato, si se pacta por un año, automáticamente se prorroga. Está por partes iguales, en las mismas condiciones. El precio, además, también puede ser pactado en la moneda que las partes quieran. Puede ser en dólares, en pesos uruguayos, en unidades indexadas, unidades reajustables. Y si nada se pacta, el alquiler se deberá abonar del primero al 10 de cada mes, de todos los meses. Y el reajuste será por el IPC, salvo que, como la ley lo prevé, pueden pactar otra cosa las partes. Bien. Pues, en caso de un incumplimiento, la ley admite la mora automática. Es decir, que no es necesario intimar el incumplimiento al inquilino, ni vía judicial, ni pues telegrama colacionado, de ninguna forma. Ya por atrasarse un mes, por ejemplo, el inquilino ya cae en mora y eso ya habilita al propietario a iniciar el desalojo. No es necesario una intimación, salvo que se pacte expresamente. La otra característica de este tipo de contratos es que el propietario lo puede inscribir en el registro de la propiedad inmobiliaria del departamento donde sea el inmueble, y de esa forma lo hace valer ante tercero. Es decir, que ante un caso de venta de la propiedad, el nuevo propietario tiene que respetar ese contrato y no puede ir y desalojar al inquilino, tiene que cumplir y respetar el plazo que tiene previsto ya ese contrato. Perfecto. Otra característica es que no se puede subarrendar. El inquilino no puede volver a arrendar si no tiene la autorización expresa del propietario. Claro. Después, en cuanto a los plazos de desalojo, esto también es un beneficio para el propietario porque se acortan. No son plazos extensos. Ahora, actualmente, por ejemplo, en caso de vencimiento de plazo, el desalojo son de 30 días, y en caso de mal pagador, es un plazo de 6 días. Y además, después los plazos de lanzamiento también se acortan. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que, sí, bueno, que esta ley prevé un nuevo régimen de alquiler con destino a casa-habitación que permita a un inquilino arrendar sin tener garantía, pero bueno, le da algunos beneficios para el propietario, como son la posibilidad de pactar la mora automática, ¿sabes? Como ya comenté anteriormente, no tener un plazo mínimo legal, se puede pactar el plazo que ellos estimen necesario, se reducen los plazos de desalojo, ¿sabes? Y se acortan las prórrogas de lanzamiento. ¿Sabes? Llegado a la vía judicial, ante un incumplimiento, el proceso es más corto que lo que se generalmente es por las otras leyes. Bien. Entonces, a pesar de tener, bueno, igualmente, a pesar de todos estos beneficios para el propietario, siempre este régimen queda sujeto al criterio de cada propietario, ¿verdad? Porque el otro régimen sigue igual, ¿no? El otro régimen sigue igual, normal, con garantía. Sí. Ese se agrega a los ya existentes. Perfecto. Queda siempre, como ya decimos siempre, queda el criterio de cada propietario aceptar o no regirse por esta ley. Hay propietarios que no tienen problema y que sí prefieren, bueno, ha llegado el incumplimiento, voy a la vía judicial, pero es más corto. Otros propietarios dicen, prefiero tener una garantía institucional. Todo queda a criterio del propietario, ¿verdad? Claro. Perfecto. Karina, recordanos el horario de Propiedades e Inversiones y la forma de comunicarse. Muy bien, hola, yo soy Kimberly, les correspondo esta pregunta. Bien, nosotros Kimberly. ¿Qué tal? Nosotros estamos de 9 a 17 horas disponibles de lunes a viernes en calle San José 1172, frente a Plaza Cagancha. También nos pueden llamar en el mismo horario al 2903-7490 o al celular 091-623-545. De igual manera, es importante decir que estamos disponibles online siempre por nuestra página web propiedadesinversiones.com.uy para ofrecerles nuestros alquileres y ventas en la zona de Montevideo. Muchas gracias. Kimberly y Karina, gracias del estudio inmobiliario Propiedades e Inversiones. Hasta el miércoles que viene. Bueno, gracias.